¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Aquí estamos como todos los jueves en Notas en 35 milímetros con Gisela Valenzuela y quien habla, Marco Valenzuela. Hola, buenas tardes. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy día tenemos... mejor parto del comienzo. El otro día me puse a ordenar libros, revistas y cosas así. Me encontré con una fotocopia. Y con libros míos, seguro. Con libros tuyos de cine, sí, había entre medio, pero me encontré con una fotocopia de una edición completa de la revista Enfoque. Me encanta la Enfoque. Esa revista... La de cine, no la de economía. La revista de cine Enfoque, que salió entre el año 83... ¿Hasta el 90? Yo diría que hasta poco antes del 90, quizás. Como muchas cosas, parece que con esa transición a la democracia se perdieron revistas, ¿no? Había las revistas culturales que había durante la dictadura, todas se perdieron. La exacerbación del capitalismo fue heavy... Pareciera, y esa es otra historia que todavía no está completamente filmada. Pero encontré la revista Enfoque y me puse a hojearla y recordé el placer que sentíamos nosotros de leer sobre cine. Nos encantaba, además que era aquí en Chile, era como tan sentirse como importante al fin, porque todo era lejos y ahora había algo acá, relativamente cerca, pues este igual siempre ha sido lejos. Pero eran cosas que uno estaba viendo... Y ahora cuando me mostraste la parte de atrás, me dio tanta risa las películas. La parte de atrás de la revista. Cuando me mostraste, la parte de atrás de la revista, hermano, por Dios. Me mostraste las calificaciones. Lo Gremlin tenía una de las peores notas. Y Gremlin una buena película. Tiene un puesto en 3, La Chica de Rojo un 1. Sí, hay que pensar también... ¿Era de 1 a 5 o de 1 a 7? De 1 a... De 0 a 5, si no me equivoco. Espérate que no veo nada. Revisa ahí porque ahí están las puntuaciones. 0 sin valor, 5 sobresaliente. Bajo el volcán tiene un 5 que obviamente se lo merece. Torrentes de amor también. Bajo el volcán de John Huston. Malcolm Lowry, la novela. Lowry, la novela. Este, ¿cómo se llama? Alec. Alec Guinness. No, Alec Guinness es el Albert Finney, el protagonista. Siempre lo confundo en aquel... Y Jacqueline Bisette. Preciosa película. Y preciosa Jacqueline Bisette. Y también estaba, viene como cuarto lugar Furio, que es una maravilla. La música preciosa. Furio de Nagisa Oshima. Sí. Con David Bowie, Richie Sakamoto. Y una película de Fassbinder, que Fassbinder a mí como que... Parece que me queda como poncho a mí el Fassbinder. Está El Deseo de Verónica Voss. Después está Silwood de Mike Nichols. La Trucha, que recuerdo haberla visto, pero no me acuerdo de nada. Bueno, hay que pensar que son películas que llegaban al circuito comercial. Sí, pues aquí en aquellos tiempos, cuando había cines en el centro, no había dictadura multisala. Yo vi, por ejemplo, de aquí vi casi todas. Vi Dantón en el cine, vi La Colmena, el Concepción Greystock, en el Romano. En Es una vez en América la vimos en el Regina, ¿sería? ¿O la vi después en video? Puede haber sido en el Romano. Los Gremlins la vimos en el Romano. Nos saltamos Bajo el Volcán, que la vimos en el Concepción. Sí, en un festival de cine. Torrentes de Amor la vimos en el Regina. Yo la vi en video. Para Pulsa Carpica nada más que la vimos en cine. Y aquí está también Entre Medio Viene... Bueno, está la que tú me decías recién, El Regreso del Jedi. No, esa está comentada en la edición número 2 de la revista. Lo que pasa es que me puse a buscar porque no recordaba entre qué año había salido la revista. Y en Memoria Chilena, en la página del Diván, un muy buen sitio, hay dos números que están escaneados. Se pueden revisar completo. Casa, así que... Sí, pero para la gente que no va a vernos a la casa... Poca gente. Y que no te van a pedir las revistas y no las van a perder. Yo no las voy a prestar porque... ya sabemos que hay una que está perdida además. Sí. Pero pueden revisar ahí cómo se escribía de cine. Escribía hace 30 años atrás más o menos. Sí, pero los dos números que están ahí y tal como este otro número que es el cuarto que tenemos aquí en nuestra mesa en la radio... los dos primeros números o los tres, cuatro, no recuerdo hasta dónde escriben... Críticos que son más bien conservadores en el cine, ¿no? Están escribiendo ahí la Escuela de Cine Europeo, el cine arte podríamos decir, el cine arte ese con mayúsculas, ¿no? Entre comillas, con luces. Y que son, en aquella época, en este, por lo menos en este número, escriben Héctor Soto, que todavía escribe cine, y que fue el maestro de como de crítico Fuguet. De Fuguet. Pero don Héctor le dice el Fuguet, pero no es tan apegado a lo antiguo como el otro, como Román, por ejemplo. José Román, sí. Me parece que murió ya. Yo lo conocí él personalmente. No. Él era muy apegado al cine más tradicional, a los cánones tradicionales del cine. También escribía Constanza Johnson y escribía José Leal. En la segunda etapa de la revista Enfoque, a partir del año 87, yo diría, es donde empiezan a escribir Fuguet, René Naranjo. Sí, también es bueno. Que era muy buen crítico y que después se hizo más famoso como periodista de farándula. Sí, ¿no terminó? Con programas de farándula, sí, en la red. Bueno, no, nos fuimos conversando lo que estaba en la revista, pero el número que tenemos acá en la revista trae una especie de sección dedicada a uno de mis directores favoritos, además, que es Sam Peckinpah. Bueno. Y que actualmente se habla poco de Peckinpah. Es un director que se hizo conocido básicamente por una estética, decían en aquel tiempo, una estética de la violencia. Sí, era. Ahora no es nada comparado con lo que se ve. Y vamos a darle una sección a él en el programa hoy día. Para introducir la sección, pongamos un tema de una de sus películas, quizá una de sus mejores películas, que es Pat Garrett y Billy the Kid. Qué canción hermosa. Que es con música de Bob Dylan. Que además Bob Dylan hace un pequeño papel que, bueno, de ahí lo vamos a comentar. El tema se llama Billy One, o Billy Uno, de la banda sonora de Pat Garrett y Billy the Kid por Bob Dylan. Bien, estamos de vuelta con César Baeza en los controles y Robin Osorio en la producción. Estábamos hablando de la revista Enfoque y de Sam Peckinpah y del gusto de leer de cine y Bob Dylan, que parece que es como parte del alma del alma nuestra. Porque apareció, tú me decías, en casi todos los programas. Algo está diciéndonos Bob Dylan. Sam Peckinpah es un director que destacó, decíamos, por el western. A mí me gustaba porque trabajaba con personajes como humildes, pero dignos. Es que ahí estaba la gracia de Peckinpah, porque Peckinpah se formó casi casi al alero de John Huston. Bueno, Huston. Huston era el maestro del western. Sí. No, la película que hacía también personaje aparentemente. Dije John Huston, sí. No, dije John Ford. John Ford que él, él sí que tenía. John Ford es el maestro del western. Sin mostrar el hombre, la intimidad varonil, podríamos decir. Pero, así, pero no de camaradería, sino que del hombre solo. Sí, sí, o sea, personajes de John Ford como Ethan, no recuerdo el apellido del personaje, que es John Wayne en Más corazón que odio, The Searchers. Sí. Sí, explora el alma masculina, podríamos decir, y explora también el de hombre solo. Sí, porque John Wayne se va caminando, vaquero que se va en el ocaso. Y responde, o más bien construye héroes, el John Ford. Sus personajes son heroicos. Yo me acuerdo cuando, bien chica, haber visto esa de, me acuerdo, pedazos del hombre, no sé si el hombre quieto, el nombre que tiene la película, pero era un tipo que era pastor, que traía ovejas, y obviamente los vaqueros lo despreciaban, y lo amenazaban, y trabajaba Glen Ford. No, me parece que el hombre quieto una con John Wayne, que es un irlandés, que está ambientado como en el... Ya, pero no, te digo, yo también pasa que es de John Ford. Pero sí está esa cosa de que John Ford tenía una mirada así como del héroe. En cambio, en las películas de Sam Peckinpah hay una... Es casi casi como un western postmoderno, en el sentido de que rompe con la tradición del western de John Ford o de Howard Hawks. Y toma un poquito de elementos de lo que fue el spaghetti western. El de Sergio Leone. Es menos caricatura que el italiano. Y a pesar de la violencia, tenía cierta poesía en la elección de imágenes. Sí, o sea, hay un trabajo de imagen que es impresionante. Es yo creo que lo que pensaba cuando recordaba las películas de Sam Peckinpah, he visto algunas de nuevo hace poco tiempo atrás, es que son películas inmensas. El uso del espacio, el uso de extras, es un cine que además es hecho a mano. Sí. O sea, porque uno puede monumentalidad las películas de Peter Jackson en El Señor de los Anillos, por ejemplo, cualquiera de ellas, donde hay mucho elemento en escena, pero muchos son digitales. Por ejemplo, en el caso de Peckinpah, Michael Cimino, ¿te acuerdas que conversamos recién? Michael Cimino, tú recordabas Las Puertas del Cielo. Sí. Pero lo de Cimino no es un western. Cimino tiene otra línea también con antihéroes. Pero igual era western esa. Esa sí también está en el oeste. Pero nos alejamos de lo de Peckinpah. Porque yo quería hablar de Peckinpah, esto de que toma antihéroes, los personajes son entre comillas sucios. Sí, y sucios literalmente. No son impolutos como los de Ford. Pero no, que recuperan dignidad. Recuperan dignidad, pero los personajes son todos malos. Los personajes de Peckinpah no son los héroes. No son, me refiero a que son. No son wasp. No, son outsiders. Sí. Son marginales. Son delincuentes, son ladrones. Y no solamente eso. Tú dijiste lo de los mexicanos y me acordé que también en las películas de Peckinpah hay una especie de doble frontera, ¿no? Hay una frontera geográfica. La acción muchas veces se traslada entre Estados Unidos y México. No se distingue, pero también hay una frontera que es de cambio de época. Sí, por fin del siglo XIX. Las tres grandes películas de Peckinpah, de western, que son en orden cronológico, La Pandilla Salvaje, The Wild Bunch, que es una de mis favoritas, la balada Cable Hog, que se llama aquí La Balada del Desierto, no me acuerdo de eso. Con Jason Robards y Stella Stevens, sí. y Pat Garrett y Billy the Kid, que es la que más me gusta a mí. Que, claro, están ambientadas en un cambio de época. En el caso, es mucho más patente en La Pandilla Salvaje y en La Balada del Desierto, en donde está el paso hacia el siglo XX. Muriendo el oeste conocido. Está muriendo el oeste conocido. No sé si estoy perdida o no, pero tiene que ver algo con el petróleo, con la... No hay temas con el petróleo. Pero con algo así de industrialización. En La Pandilla Salvaje está es la Revolución Mexicana, sí. El telón de fondo. Está la aparición de vehículos, de vehículos motorizados, por ejemplo. Y en La Balada del Desierto es finalmente como el progreso el que acaba con el protagonista. Que contando el final, haciendo el spoiler, literalmente es arrollado por el progreso. Por un auto. En cambio, en Patrick Ridley y Billy the Kid es la pérdida de los grandes espacios libres del oeste en manos de los grandes terratenientes. Sí. Y cómo estos antiguos outsiders, como eran Billy the Kid y Pat Garrett, empiezan, en el caso de Pat Garrett, a trabajar cooptado por el poder de los terratenientes como una especie de policía privada. Y en el caso de Billy the Kid, oponiéndose a eso, rebelde. Como rebelde primitivo, como diría Hobsbawm. Corresponden a esta idea de los rebeldes, del bandido. Y lo mismo pasa con La Pandilla Salvaje, en donde los protagonistas, que son dos antagonistas en el fondo, uno que lo encarna son William Holden. Del mundo, son dos. William Holden, que es el que era amigo de quien lo persigue, igual que en Pat Garrett y Billy the Kid, también. Es un outsider que está viviendo del bandidaje, del pillaje. Y qué el bueno, otro personaje. Holden, sí, joven y viejo, siempre me gustó. El otro personaje que es. Uno es Pike y el otro es Thornton. Thornton creo que es el antagonista de Holden aquí, que es Robert Ryan. También está trabajando para el poder político. ¿De quién es la película Tráigame la cabeza? La cabeza también de Peckinpah. Alfredo García, sí. Que son las películas ambientadas también, en el siglo XX, ¿no? La vi esa. Y que también hay una violencia detrás y hay más esta. Más parecida a las italianas, a esa encuentro yo. Y es lo más parecido a western, porque la otra gran película del siglo XX, ambientada en el siglo XX, y no en el oeste, sino que en Escocia, esta película que se llama Los perros de paja con Dustin Hoffman. ¿Está en Escocia? Claro, en donde también es de Peckinpah. No he visto muchas en fotos, donde también está este enfrentamiento que decíamos de cambio epocal, por así decirlo, un choque entre civilización y barbarie. No, sí, y en este caso es la lucha de este norteamericano que llega con su mujer a la casa de la familia de ella en Escocia y se enfrentan con todos los atavismos que hay de los aldeanos del lugar. ¿Tú crees que cuando hace su película estaba tan consciente que estaba viendo choque de época? Peckinpah tenía una posición política. No, sí, pero sí, lo tengo súper claro. Y yo creo que, ¿pero de época? Yo creo que sí. ¿Como a propósito? Como a propósito. Porque es muy claro. Es muy claro y es muy persistente en sus películas. Por lo menos en estas películas estamos comentando. Porque no es para nada repetitivo, en todo caso, Y está esta cosa también siempre la lucha ante el poder. Sí, pues. Ante el poder político. Sí, era político de todas maneras. Y esa está, es la gracia. Y también está el tema de la traición. Son temas borgianos, ¿eh? Son temas que también desarrolla Borges, el traidor y el héroe. En La Pandilla Salvaje, los dos amigos son enemigos en toda la persecución que tiene la película. La amistad, el afecto, digamos. El afecto y la admiración uno por el otro se mantiene. Lo mismo pasa en Pat Garrett y Billy the Kid. Sí. En La Balada de Cable Hawk también hay un tema ahí de traición entre el protagonista y un personaje que es un ex pistolero que se disfraza de pastor. Son tres películas que hay que ver de todas maneras. La mujer las mujeres en el cine de Peckinpah tienen también su capítulo aparte. En la mayor parte de las películas son aparentemente secundarias. Son secundarias, excepto quizá, y también es secundaria en Pat Garrett y Billy the Kid. Pero claro, son secundarias de todas maneras porque aparece mucho menos en escena, su papel es menor, pero muchas veces desencadena o no sé, tiene cierta injerencia en el desenlace de todas maneras. Por cierto, y hay personajes secundarios que son vitales. Que sí. Son vitales. Sí. Hay un personaje en Pat Garrett y Billy the Kid que es un comisario que su mujer es una mexicana. Sí. Que también es pistolera como él, y la escena más hermosa de la película es la muerte de este personaje que lo encarna Slim Pickens. Y no recuerdo cómo se llama el personaje, pero esta escena transcurre en la orilla de un río. Este personaje persigue a Billy the Kid y es baleado por él y su pandilla. y muere a la orilla del río mientras su mujer lo mira a unos metros de distancia, y de fondo empieza a sonar lo que vamos a escuchar ahora, que es Knocking on Heaven's Door, o Golpeando la Puerta del Cielo, de Bob Dylan. Es una de las escenas del cine, yo creo, más emotivas que yo he visto, unas escenas de amor más lindas que se puede ver en el cine. No, cuando mata la Jennifer Jones a Gregory Peck. Bueno, en el cine de Peckinpah. Entonces nos vamos con este Knocking on Heaven's Door. Ahí estábamos entonces con Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan. Mucha gente no conoce esta versión. Y esa canción también la tocan en Las Puertas del Cielo. También aparece ahí, sí. En Heaven's Gate. Así se llama la película originalmente, Heaven's Gate, de Michael Cimino. Una película fallida. Es que la cortaron mucho porque duraba más de 2 horas, pero se la recortaron como 3 horas. La película originalmente dura como 7 horas. Sí. O 6. Y hay una versión extendida de 3 horas. Yo vi esa después. ¿O no? ¿Tú la viste en el cine? Yo la verdad es que nunca la pude ver. La otra vez la encontré por internet, la descargué y viene con audio dual. Y resulta que cuando la puse en el tele para verla, pues la veo en el televisor, no en el computador, no se escuchaba el audio en inglés, se escuchaba el español, y era en español castizo. No, yo la vi en el cine. Así es que no la he podido ver todavía. La vi en balcón del Teatro Concepción. Qué cómodo. Porque era larguísima, pero no importa. Yo en balcón vi El huevo de la serpiente de Bergman. Yo vi casi todo en el balcón porque era barato. Pero a veces llevábamos hasta cojín, yo me acuerdo cuando estábamos. Seguramente, yo no llevaba. O en invierno nos sentábamos en las parcas. Me acuerdo que hay dos películas que vi en balcón que eran tan intensas que no sentí ninguna molestia. O sea, me sentía mucho más cómodo que los personajes. ¿Cuál? Que fueron Apocalipsis Ahora. Y la que recién nombraba, el huevo de la serpiente. El Apocalipsis la vi en Romano. Pero ¿sabes la que vi? Me dolió todo, porque me reí demasiado. ¿Dónde está el piloto? Ah, también la vi ahí. La vi en balcón, y tanto reírme, me dolía la espalda donde me pegaba con la risa. Nosotros hemos visto mucho cine norteamericano, más quizás que cine europeo. Y eso nos ha ido formando en... ¿Es lo que está a la mano? Es lo que estaba a la mano. Cultura, lamentablemente estamos... Más que penetrados por la cultura gringa. Por cierto, estaba pensando, o sea, delante te decía que las películas de Peckinpah vienen como películas inmensas y son de un género además que es propiamente... Gringo. Pero qué pasa que gringo el oeste, pero las películas de frontera, yo creo que si alguien hubiera... hecho la historia de Frontera acá a Chile, muy similar. O sea, yo estoy esperando que alguien haga una película ambientada en la frontera nuestra, digamos. Pero está el tema del Julius Popper allá en la Patagonia. Sí, lo que pasa es que hay intentos fallidos de eso. Si tú recuerdas, ¿cómo se llama esta película de Miguel Litín? Que ya se me olvidó el nombre. ¿Cuál? Que es una que narra la historia de Julius Popper. Pues, no la he visto. Que el Miguel Litín después del Chacal se murió. Miguel Litín toma cosas del western. A mí cuando nuestro amigo Marcelo me contaba las actas de Marusia, me decía que era un western. Y parece que hay elementos ahí que se han tomado. El western pasa a ser también, quizás uno puede encontrar cosas de western en los cuentos de Borges. Sí, pues lo que te decía yo, la Patagonia y otras cosas más. Me he acordado de otra historia. Cuando Tierra del Fuego en la película Lirín. Tierra del Fuego. Sí, la vi esa película. Sí. Pero no me acuerdo mucho. Lo que te iba a comentar, viste, ya se me fue la onda. Luis Durán, que es un escritor chileno entre realista, histórico. Yo leí mucho cuando chica. Me acuerdo que al Pollo, al Sergio Espinosa, le gustaba mucho. ¿Cuál es el libro del Frontera? Frontera. Casa no, esa es de Orrego Luco. ¿Y de quién es Coirón? Coirón es de Daniel Belmar, de acá. Daniel Belmar. Que también un librazo. Claro. Pero el Luis Durán en la frontera tiene otros libros más relacionados, en Angol, en esa parte, y el choque cultural, sí, y pero, hay cosas muy buenas. Pero no se han hecho películas. No, pues, está también de Eduardo Parro, Gran Señor y Raja Diablo. Mi amigo Bernardo Colipán, que es poeta huilliche, escribió un hermoso libro de poesía que se llama Comarcas. Mira. Y también tenía la idea del western, y recuerdo que yo alguna vez le regalé la película Deadman, que es un western metafísico, qué dicen bonito. Algunos, de Jim Jarmusch, con música de Neil Young. Muy bonito. Y Bernardo me contaba que a partir de esas imágenes de la película, de esta relación de los personajes, Johnny Depp, aquí cómo se llama. ¿Tiene un nombre de escritor? Sí, po. Sí, ¿El po. William Blake? William Blake. Sí. Y este personaje indígena, el Echeveche. Sí. Bernardo fue discurriendo en hacer una historia o una poesía, digamos, que tuviera como esos espacios. Y me decía que lo había escrito escuchando la música de Neil Young, ¿no? ¿Sí? Es que cuando tú dijiste, interesante eso. Eso de Tierra del Fuego y Patagonia, me acordé de este señor que era poeta, que es poeta, el Rivero, papá de Nano. Tienes el hermoso libro de poesía, sí. Otro libro de poesía muy lindo que se llama De la Tierra sin Fuego. Por eso me acordé. Claro, claro. Que también trata, aunque hablamos de mitología, también trata el choque. Sí, también está ese choque. Ahora, yo estaba pensando en ese tipo de cine, nos pasamos en literatura y es bueno el pase porque precisamente de la literatura. Y del cine siempre nosotros vamos a estar hablando, pero se me ha ido la idea. Pensaba hablar de la serie de televisión también ahora. El cine este monumental o inmenso de Peckinpah ha tenido poco reconocimiento. No es reconocimiento, sino que como poca proyección hacia ahora. No se ve un cine de ese tipo, ha sido como olvidado, parece que se refiere a historias más inmediatas. Pero eso me recuerda una serie de televisión que hace tiempo que quería tocar porque me parece que el tratamiento que tiene de cine es muy bueno, que es True Detective. Aún no la veo, vi un capítulo. Que tiene elementos de literatura de lo que se llama el terror gótico norteamericano. Tiene elementos tomados de Lovecraft, por ejemplo. ¿Sí? Sí, no tiene elementos de western como si los tiene The Walking Dead. The Walking Dead, sí. Es un western, podríamos decir, contemporáneo, que no, es otra de las series. Post-apocalíptico. Pero True Detective es una de esas series, o que si fuera película, es de esas que siguen creciendo a medida que las vas viendo. Una poder mil veces. Y se pueden ver montones de veces. Que me gusta. Y tiene un tratamiento de imagen que es impresionante. Y tiene varias gracias. Una es que el escritor del guión es novelista, se llama Nick Pizzolatto, y él escribió todos los guiones. A diferencia de otras series de televisión en que los guionistas son de todo un capítulo, acá es el mismo, es mejor así, que escribe todo el guión. Y lo otro bueno es que el realizador cinematográfico, digamos el director, también es el mismo en todos los capítulos. Son 8 capítulos. Por temporada. En la primera temporada es una historia, es como un largometraje de 8 horas que va parcelado, sí, una vez por semana. Una historia, un tema. El director se llama Kori Yoji Fukunaga. ¿Japonés? No, es norteamericano, de California. ¿Pero de y no? El... ¿Ah? ¿De crianza? Es de origen, claro, pero de origen japonés, pero es norteamericano. Y él hizo una película en la frontera entre Guatemala y México, que se llama Sin Nombre. Y narra la travesía de estas de estos inmigrantes ilegales que se van de desde Centroamérica, digamos Honduras, Guatemala, Salvador, y se van a Estados Unidos. Entonces, como eso no lo podía, eso que era muy largo, él narra solamente el trayecto desde la frontera sur de México hasta que llegan a México. Es una película que yo no he visto, estuve buscando un poco acerca de este Fukunaga, porque me parece que es muy interesante como realizador. Sí, sí. De hecho, una de las cosas que destaca True Detective, aparte del guión y aparte de los personajes... Y la actuación. La actuación, además, es el paso del cine a la televisión con los actores, con los directores. Actúan el cine en su casa. Como la mayor parte de la gente, yo creo que ya sabe, Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Muy bueno, lo sé. Y hay en el cuarto capítulo... Pero no lo he visto, así que cierra la mitad del ciclo, digamos, un plano secuencia que ha sido destacado, pero por mar y tierra, por norte a sur, por donde sea, un plano secuencia de 6 minutos de una acción que no se detiene. Tiene una narración la serie, además, que va alternando tiempos. Tiene reflexiones metafísicas. Sí, pues el tipo, el protagonista... Es bien cabezón. ¿Por? Es muy cabezón. Hay también referencias hacia yo literatura gótica. Hay un lugar mítico que aparece en un cuento de Ambrose Bierce, que es Carcosa. En todo caso, los crímenes son medios rituales. Los crímenes, ¿no?, son medios rituales. Y el infierno interior de los personajes, sí, también va dando cuenta. Muy, encuentro que era muy fuerte. En alguna cosa se parece a estos tránsitos del western. Hay mucha escena que está dentro de auto. Está este tema del tránsito, que también es permanente en las películas de Peckinpah, de western. El estar en el camino. Sí. Sin casa. Sin casa. Sin lugar. Oye, tú dijiste que la otra temporada, la que viene ahora, ¿es otro director, otro tema, otro crimen? Son otros directores, está confirmado el director de los dos primeros capítulos. ¿Y los actores? Van a actuar Woody... perdón, me equivoqué. ¿Cómo se llama este irlandés? Farrell. Colin Farrell. Vince Vaughn, que va a ser el rol del villano. ¿Y los otros no? Va a actuar Rachel McAdams y va a actuar también Taylor Kitsch. No, porque va a ser igual que lo están haciendo con otras series como Fargo, que también pasó del cine a la televisión, historias que son unitarias, que no tienen continuidad una temporada a otra. ¿Pero esto no pasó al cine primero? No, digamos que pasa del cine a la televisión, porque los actores, serie, la forma de producir, etcétera. Sí, pero porque Fargo fue película. Y bueno, ya que damos banda sonora, la canción de los créditos, que se llama Far From Any Road, o Lejos de Cualquier Camino, de una banda que se llama The Hanson Family, y que es la canción que da origen a, digamos, no de origen, da inicio a cada capítulo de la serie, y que tiene una onda de western, tiene una onda de lo que algunos llaman la americana, o algunos también, es como un country alternativo, ¿eh? Y aquí está, The Hanson Family con Far From Any Road. Walking with the wind to watch the cactus burn. antes de que empieces a hablar tú, porque si no después no puedo hablar, voy a hacer un comentario, nada que ver con este, nada que ver con lo que estás hablando tú, pero sí tiene que ver con series en televisión que recomiendo. Olivia Kitteridge, no puedo pronunciar, es una serie de 4 capítulos y yo me conseguí el libro por internet, porque no existe acá en Chile. Una señora me lo mandó de un club de libros español, tuvo la gentileza de mandármelo. Es muy buena esa serie. ¿Y esta es la BBC? No, es norteamericana. Norteamericana. Algo sí. Leí sobre esa serie. La autora del libro se llama Elizabeth Strout y toma 8 historias o 6 historias de los 13 cuentos. Pero muy, muy buena. Sí, algo leí otra vez, unas recomendaciones de serie. Lo que pasa es que, bueno, tú ves las series de la BBC siempre. Ah, sí, pero esta no hay que ver. Me gusta lo Downton inglés, Abbey, sí. Te iba a decir Abbey Road. Downton Abbey. Amo Downton Abbey. Amo el Darcy y amo el, ¿cómo se llama? El Colin Firth. Y me gusta también este otro que es tanto lindo, pero medio tonto, ¿cómo se llama? El que lo vieron con una negra en el auto. Ah, el Hugh Grant. Hugh Grant. Amo ¿Y también actúa en la serie? No, nada que ver, me acuerdo con los ingleses. me gusta el Liam Neeson. La manda de... lo que pasa es que la serie inglesa siempre han tenido una factura superior a la serie norteamericana. La manda no ve Downton Abbey, le carga. No, la manda de esta otra que le gusta mucho, Sherlock. Ah, sí, pues muy buena. Y Sherlock es como largometraje cada capítulo. Igual, ¿cuánto dura cada capítulo? Me parece 1 hora y media. Sí. Son largometrajes y son temporadas de tres capítulos. Pero y trae algunas cosas como especiales. No, los niños igual son adictos. Somos todos adictos, nos contagió la manda. Y hay otras series que no he podido ver, pero me gustan esas de detectives. Pero volviendo al oeste. No, ya pasamos a otro tema, yo creo. Porque, o sea, podríamos hablar de western y seguir hablando de las películas de Peckinpah, pero se nos quitan otros temas que u otras películas que van a dar o se van a dar pronto. Claro, pero antes de terminar con la... ¿Vamos a hablar después de la serie o no? Para decirle a la gente que hay muchas series buenas y también habrá tonteras entre medio. Yo no veo todas las series que quisiera ver, pero hay unos canales que son gratuitos en el HBO, que son como para rentar películas gratis. Y en la HBO On Demand hay muchas series muy, muy buenas. Están todas temporadas de Juego de Tronos. Está Newsroom, que tú nunca la viste, pero que es fantástica. Uh-huh. Es muy buena. Yo vi un par de capítulos de Los Sopranos, me gustó. Y otra de las gente que tiene una funeraria también es súper buena. Six Feet Under. Sí, súper buena. Así que aprovechar de que, digamos, es bastante cómodo, no hay que pagar. Madre que uno paga al mes. Sí, a mí hay series que me he quedado con las ganas de seguir viendo o de verla. Por ejemplo, buena esa de sexo, ¿cómo se llama? No, esa de los Masters of Sex. Bueno, es que sí, faltó la segunda temporada, ¿no? Todavía no, bueno, la nueva temporada viene ahora, que es la tercera temporada. No, que 1 y media. La otra serie que es muy buena y que también tiene, digamos, tiene la conexión directa con el cine, es una que se llama The Nick, que es del hospital Knickerbocker, que está ambientada en el año 1900 en Nueva York. Actúa Clive Owen, el protagonista, es un médico, y el director es Steven Soderbergh, que produce y dirige todos los capítulos. Entonces también es la misma, no es la misma forma de narrar, pero tiene la misma cosa, digamos, que tiene True Detective, digamos, la misma dinámica, que es un solo el realizador. Lo que te iba a comentar, que este lunes partió una historia del jazz, pero en Inglaterra, como el jazz llegó a Inglaterra, en el Film and Arts. Buenísimo. Mira, habrá que buscarlo. No tengo Film and Arts. Pero yo creo que hay que darle su vuelta a la serie. En la crítica especializada, por así decirlo, está hablando de una era dorada de la serie de televisión, donde ya no está el reinado de las sitcoms, que no son las series que nosotros vemos tradicionalmente. Y hay otra cosa, yo creo que hay una cuestión que hace que este tipo de series gane. Cambió el formato de televisión. El formato de pantalla físico cambió de este 4:3, que es angosto y te perdías tú 2/3 de lo que veías en el cine por este formato, sí, que tienen los televisores de alta definición ahora, en donde tienes pantalla grande. Entonces te aguanta planos abiertos, sí, aguanta movimientos de cámara que antiguamente la televisión no tenía. Oye, me acordé de una serie que tiene algo de western que es chilena. No sé si tuviste Prófugo. No, no. Es súper buena, Pero súper buena. hay otra película chilena que tampoco he visto que se llama Sal y que ha sido muy bien tratada por la crítica, dicen, No y la también tiene conozco. algo de western. Antes que se nos pase el tiempo de este Y me veo segmento, para otro tema. y nos va, y yo tenía aquí otro tema que era, este lunes se va a dar en los lunes cinematográficos una película que caería así como calcada en lo que en los años 80 llamaban cinearte, Ah, que es me un cine con dijiste. muchas referencias, voy a Con hacer otra referencia. un barbarismo que algunos dicen culteranas, tiene que ver con, está basado en un libro, Yo leí el tiene libro. como tema central también la literatura, uno de los temas centrales de la literatura, o La sea, humanización por la literatura. claro, la película se llama El lector, y es una novela de un autor alemán, parece que se llama Bernhard Schlick. Yo leí el libro, pasa que lo leí en internet y es bonito el libro, es muy bueno. Pero la película no la he visto. La película es con Kate Winslet, Sí. Ralph Fiennes, y la dirige Stephen Daldry, que dirigió también Billy Elliot y Las Horas, esta película que está basada en la obra y vida de Virginia Virginia Woolf. Woolf. Yo vi esa película, Las Horas, muy buena. Yo también la vi. También Así sería que cinearte para los viejujos eso, ¿no? yo creo que sí, o sea, de hecho es un cine que no está hecho con un carácter plenamente comercial, digamos, no es un cine espectacular. Pero vende harto ese tipo de cine. Un Hay gente cine que es que pretenciosa. vende y que también no es mal cine. No, Si pero no es mal entretenido. cine. A mí por lo menos hay muchas cosas de cinearte que me gustan. A lo mejor no tanto como cuando era más joven, pero, por ejemplo, me encanta el cine de Paradise, que todo el mundo la se tira. Sí, pero yo no sé si es cine arte o es drama nomás. Pero lo que pasa es Pero que pasó por cinearte por mucho tiempo. cine arte podría ser, a veces Pero todo pienso, cine es arte. no todo cine es O sea, arte. todo el cine, el buen cine es arte. Todo el buen cine tiene de arte. Sí, Y po. también hay artesanía. Peckinpah era un buen artesano y un buen artista con el cine. Yo encuentro que en Estados Unidos hay directores que son muy artesanos, que son más, quizás no sean tan creativos porque le pasan películas o temas y lo hacen. Pero a diferencia del cine autor francés o el alemán, que son autores. Sí, es Pero que estos tipos hacen buenas películas a veces con tonteras. la imagen del cine de arte es esa del director que es autor. Estaba pensando, cuando pensaba en Peckinpah, para volver a Peckinpah, pensaba en cómo usaba el espacio, los lugares en que filma, en este caso son lugares muy áridos, estas películas que veíamos, y me acordaba también de Herzog. De Ay, Herzog que llevaba límite a su intérprete en las los volvía películas. locos, literalmente. Literalmente los volvía locos, sí, en esta trilogía que hace de tipos maniáticos con Klaus Kinski, que se odiaban los dos y se necesitaban mutuamente. A ver, ¿yo cuál vi la Aguirre intro? la era de Dios, Ya, esa era con en la donde universidad. hace que los actores se suban a una balsa en un remolino a punta de pistola. Está Fitzcarraldo, en donde muere Donde gente pasando un de piano, verdad ¿no? un barco por arriba de un cerro, de un pero vapor, y y está murieron gente nativo, Mirón Nativo, sí, sí. y también está Cobra Verde, esa no la he podido ver No, tampoco la he todavía, visto. Vi pero Fitzcarraldo, no me son acuerdo películas que bien. están filmadas así como al límite de la De la resistencia humana, violencia de la real. violencia, así como Peckinpah mostrar la violencia estilizada. No. Herzog la usa para hacer la Es película como en si esos alguien pintara tiempos. con sangre. Claro. Bueno, Peckinpah pintaba Pero él esos filmaba eso. lienzos en el uso de la cámara lenta en Peckinpah y todo eso. Bueno, estamos hablando del lector, Ah, ¿verdad? que es una película que no tiene nada que ver con Peckinpah, una película pareciera que tiene un ritmo mucho más reposado, a juzgar por la música. Vamos a escuchar un tema que se llama Sophie, the Lady with the Dog, o Sofía, la dama del perro. De la banda sonora de The Reader, el lector. El autor de la música es Nico Muley. Bien, estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros. ¿Tú leíste El Lector? Lo leí, pero la verdad que no me acuerdo mucho, porque cuando leo en internet, o sea, perdón, en el computador, no leo que leer un libro. Leo porque no me queda otra. Cuando bueno, A mí me pasa eso con las películas. Si las veo en el cine, las recuerdo más que cuando las veo en video. Obvio, obvio, sí. Parece que como estás más concentrado, porque es como que te dedican más. Pero bueno, no que son demasiado caros los libros. Cuando salió Juego de Tronos, quise comprar los libros, los 5 primeros libros, y me costaban en total como 120, 140. Así que me compré un tablet chino, sí, y ahí los leí. Lo que pasa con el cine visto en televisión y con la literatura en el computador, o las dos cosas en estos formatos, es que hay un proceso cognitivo distinto. Sí, lógico. Porque como la imagen no se va completa, sino que se va formando punto a punto, implica un esfuerzo mayor, dicen por ahí. Entonces, es decir, que la televisión te exige más atención. La televisión exige más atención y también exige un mayor trabajo cognitivo, porque tienes que ir completando la imagen a medida que se va haciendo. Pero gasta ese en ver la imagen, no pensar como cuando uno ve la película en el cine. Esa es la cosa. Yo pensaba, yo sabía eso, pero también pasa con la lectura. También pasa con la lectura. No pensé que era idea mía, nomás, pero es verdad. No, sí es. Soy científica. Bueno, eres un ente empírico. Se puede observar eso en tus procesos. Científicamente. Pero eso es interesante, porque en el fondo el cine, que era fotográficamente hecho, claro, que era proyectado desde películas, también nos producía un impacto mayor. Yo no estoy seguro de que las películas que actualmente vemos en los cines, me parece que ya no se dan tampoco con rollo, sino que son proyecciones digitales. El ciclo de cine clásico que están dando aquí en las multisalas son digitales. Son, entonces hay que ver la ahí si tienen impacto. La imagen es mejor, pero como cuando uno escucha disco. No es mejor la imagen. Yo pensaba, por ejemplo, recordando lo de Peckinpah, que las películas de Peckinpah son como discos en vinilo, ¿no? Y como esas grabaciones en vinilo, sí, porque son de la época en que la película se hacía pegándola, cortando y pegando literalmente. Sí, sí. No era una edición digital. Yo no sé, yo la vez que vi, he visto muchas películas buenas, muchas películas lindas, pero la vez que vi cine, así que me dejó tonta, porque era realmente, sería fantástico, una vez que inauguraron una sala de alta definición en el Mirador Bio Bio. Ya. Y fuimos con los niños, y la Lili nos fuimos con el Lalo. Y era 3D, pero era sumamente intenso, los colores, las figuras muy definidas. Sí, ¿Pero sería digital? El problema con lo digital, sí, es digital. El problema con lo digital, y que ya se ha solucionado, es que la película cinematográfica tradicional, que era un proceso fotográfico, mientras la película tuviera un grano más fino, ¿cierto?, iba a tener mejor imagen. Sí. Con el digital pasaba que la imagen está formada por píxeles, por puntitos, ¿no? Como la tele. Como la televisión. Entonces, los formatos actuales de televisión, los que tienen HD, por ejemplo, tienen una mayor resolución porque tienen más puntos, y puntos más pequeños, píxeles más pequeños. Como ya, es menos grosera la... Es menos grosero, es como cuando tú como veías... Como los píxeles en una foto de mala calidad, que es horroroso. Correcto. Si tú amplías la foto digital, ¿cierto?, vas a ver los cuadrados enormes de los píxeles. Entonces con el cine pasa lo mismo. Y actualmente se está filmando las películas ya no con película fotográfica, con cámara, sino que con cámaras que son de cine digital, que también tienen mayor resolución. Y por lo tanto, la gracia que tiene es que no hay pérdida de material. Sí, hay que pensar, por ejemplo, que si tú filmas un plano secuencia de 7 minutos, como ocurre en el True Detective que comentábamos delante, eso lo filmaron 7 veces. Porque tienes que orquestar y en película, la coreografía. En rollo le hace horrible el gato material. En rollos, claro. Y cuando se hacía en cine, en plano secuencia, ocurría eso. En cambio, digitalmente se puede filmar muchas veces y no tienes la pérdida tan grande de material. Lo malo es que yo no tengo tele HD y no creo que tengan largo tiempo. Pero están cada vez más baratos, o sea... Yo tengo un tele LED de este porte. No veo ni la derecha. Sí, el tuyo es como de 18 pulgadas. No, si es más chiquitito. No, si es como 18, yo tengo uno de 32. Es como un ojo de oficio, más o menos. Pero vamos a lo que están. Esta semana en el cine clásico, por supuesto, retocado digitalmente, proyectado digitalmente, pero con muy buena calidad, está Rescatando al Soldado Ryan de Steven Spielberg. No la he visto. Una película grande, grande porque una película que está hecha Nosotros, monumentalmente, pero que no llega a los niveles de ese cine grande que decíamos sí. delante, de ninguna Pero manera. Spielberg es entretenido siempre. Yo creo que no he visto ninguna que me haya aburrido. A Spielberg ver. es artesano, po. Sí, pues también es como bueno, vende muy bien. ¿De quién era? A ver, había dos películas que yo encontré que eran parecidas. Una que era algo de Gloria, que era inglesa. Y una que era de un niñito en Japón. La esperanza y la gloria, Ya, que me esa encanta. es de. Es inglesa. Sí, pues es del mismo director de Excalibur, John Boorman. John Boorman, que me John encanta. Boorman. Las dos me gustan. Y la otra es Que El bueno, Imperio del Sol, es que era de Steven buena esa Spielberg, que también película. es una película buena, digamos. Si Spielberg no es un mal director. No. Eso es. Lo que pasa es que. De repente, como que es Efectista. demasiado Sí, efectista. pero no importa. Corta por lo. Es grueso. Es grueso en su cine, la sensibilidad que tiene es gruesa, digamos, es sensiblero. O sea, es imposible no llorar en la escena del color púrpura cuando se ven unas Lloré. telas al viento con unos colores preciosos, no en Lloré un como. Sí, y atardecer. la música tan linda, sí. Entonces, o con la lista de Schindler, Hace no la quise ver porque era ¿no? demasiado. Entonces, bueno, está esta película. Esta se va a dar los días 18, 19 y 22. Hoy estamos O terminando sea, abril. viernes, sábado y el próximo miércoles. ¿Alguien iría a ver El Padrino? Ojalá. Yo creo que ha ido gente a verla. El Padrino, una película que siempre hay que ver. El lunes ya dijimos Dan el lector de Lector. Stephen Daldry. El Martes. martes, en el ciclo Pensar, Sentir, Mostrar el cine de la Alianza Ya. Francesa, dan un documental que se llama Odessa, Odessa, de Michal Voganim, que es una. Dice el comunicado de ellos, dice, es una reflexión sobre los judíos que se fueron de Odessa, una ciudad al lado del Mar Negro, y que ahora viven en Israel o Nueva York. Ese fue el siglo XIX. Pero están profundamente conectados con esa ciudad donde tienen sus raíces. Porque hubo, ¿cómo se dice? El ¿Progrom? pogrom, ¿Pogrom? los Sí. pogrom, hay pogrom Ah, hubo uno de esos, sí, en po. la época zarista Sí, o en la sí. época de Stalin. No la época En la época zarista. zarista. Sí. En el cine se dejó vivir en Alemania. ¿Ya? De la Facultad de Educación, Humanidades y Artes, digamos, del Goethe, Ese día además. es martes también. Esto es el, no, esto es el jueves. Jueves 23 a las Ah, 7. pero topa con el del Alex. Topa con el ciclo de cine ovni. Pero dan una película de Wolfgang Becker, que es el director de Goodbye Lenin. Que no sé si tú la Es viste, buena salió, esa que es muy divertida. película. Esta se llama La vida en obras. Y es la historia de un joven que contrae SIDA, una película del año 97. Y es como drama-comedia. En el cine ovni, La misión 28, ya la 28ª película de este ciclo que está Bueno, que le vaya bien. haciendo Alex, están dando o va a dar una animación japonesa que él anunció la semana pasada, Sí. que se llama Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, que es una historia policial, donde ¿De qué año los esa personajes son como película? cyborgs, ¿no? ¿Por qué yo la relaciono lo que pasa que vi en un anuncio en la revista Enfoque de esta película? No, no, no, no, no, en la revista ¿No es tan Enfoque no, antiguo? ¿No es tan porque no, es antiguo? muy posterior. ¿Estoy seguro? Seguro. Y en los estrenos de la semana, en los cines comerciales, animación de Alemania, El séptimo enanito. Y Pa, me gustaría verla, como pero no. hacía María Romero para las orejitas chicas. ¿Es para los niños? Es para niños, es una película mono animado. ¿Y eso lo dan en qué? ¿Cómo en qué? ¿En qué de cine, En po? multisalas. En las Oh. dos grandes multisalas que hay por acá, o tres. También dan una con Jennifer López, a quien le gusta Jennifer López, cercana a obsesión. Acá está, no podía pillar donde tenía eso. Y la otra es una con Liam Neeson, que A mí me es gusta un buen mucho. actor, pero actualmente está como actor de películas de acción que ¿Te se llama acuerdas? Una noche para sobrevivir. Una película que vimos hace años, que la vimos en video, que se llamaba High Spirit, Alto Espíritu, con el No. Liam Neeson, que era fantasma, que era de este mismo que Ah, hizo la sí. película del Ejército del Ira. ¿Cómo se llama esta película? Que él trabajaba. Daniel Day-Lewis. No, donde No. trabajaba Forrest Whitaker. Ay, ¿cómo se llama este Ah, el juego actor? de Es las que yo. lágrimas. Sí. El juego de las lágrimas, Sí, ese ¿qué con. Ah, director no, es? no, es Forrest Whitaker, ¿Sí? sí. ¿Sí? Ese director es Neil Jordan. Esa película. Neil Jordan. ¿Y Ah, también hizo Mona Lisa? ¿O nada que ver? también hizo Mona Lisa. Buena película, me acordé. Y hay una muy buena noticia para el cine también de acá, porque desde el 23 al 27 de abril, o sea, del próximo viernes. Y toda la semana está el Bio Bio Cine Festival. Son cortos, me dijiste. No, son cortos largometrajes. Ahora, la gracia que tiene es que hay películas de. Vienen películas de México, de Israel, Uy, de la españolas, India, de la India. No podemos dar todo el programa acá, pero se México, puede googlear en internet y se igual puede lo podemos buscar. colocar, yo lo voy a agregar Hay que agregarlo en el muro, porque hay sí. una página del Festival de Cine. No está todavía confirmada la película de inauguración. Georgia, eso en Rusia. La inauguración va a ser en el Cine Concepción, en el Teatro Mira. Concepción. Y las exhibiciones van a ser tanto en el Teatro Concepción como en la Aula Magna de la Católica. Y también me parece que en Cinemark. No estoy muy seguro en cuál de las multisalas. Es como cuando ese festival de cine que hubo en el Bío Bío, ¿cuánto fue? Que fue súper bueno, hace como 2 años. Después, me parece que es lo mismo. No recuerdo de hace 2 años atrás, pero la verdad es que la cartelera es impresionante porque son muchas, muchas películas. Hay películas también de egresados de escuelas de cine, digamos trabajos finales. ¿Sabes que esa vez ese festival era gratis? Así que para los chiquillos es súper bueno. Sí, hay que estar atento porque quizá algunas películas se cobren. Ah, es parte del jueves 23 en el Teatro Concepción. Lo otro que yo quería comentar, que vi un día en la web, vi un tráiler del Bosque de Karadima. ¿Cuándo se estrena esa? Esa película me parece que está, no recuerdo si es en 1 o 2 semanas más o en mayo, la verdad es que no recuerdo porque No, pasa que era va luego. casi simultánea, si sí es luego, va Con el club. casi simultánea con el club que es la de Pablo Larraín. Muy bueno, por lo menos lo que vi del Bosque de Karadima, las actuaciones geniales. El Gnieco y el Vicuña, geniales. Y en la otra también vi un trailer, me parece, del club. Y la otra película también que quería comentar, chilena, se me olvidó el nombre. Ya, bueno, recordemos Anunciarla. que El Bosque de Karadima es la película que fue premiada Berlín. en Berlín Y que y sacó la foto con el curita. con el curita, ¿cómo curita? Curita, eso, no casa va a curar. Con el cardenal. Es Curita. que orgulloso mostraba el premio basado en la Bruto. historia real. Bueno, estamos llegando al final. Y nos quedó pendiente de, tú dices, una película china que también se estrena, yo no Esa me recuerdo acuerdo de cuál. vi la foto de la payita. Pero esa es Allende en su laberinto que ya se estrenó, po. Pero eso fue lo que vi hoy día porque tuve tiempo de mirar un poquito de corto, Bueno, po. esa todavía no la hemos visto, yo quiero verla para poder comentarla porque he Yo leído vi. buenas críticas de la película. Vamos a cerrar, ya llegamos al final. No olviden ir al BioBio Sí, Cine muy bueno. Festival. Es bueno apoyar también que se haga un festival de cine. Concepción, siendo una ciudad importante, no ha logrado tener una. Nada. Y hay harto movimiento en el cine, por tanto hay que apoyarlo. Más todavía. Vamos a terminar con una canción que aparece en True Detective, al final de un capítulo. Es una canción que yo encontré que es tremenda. Se llama Pulmones. Tuviste dos canciones Lungs. Dos de. canciones de True Detective. Y es de Townes Van Zandt. Townes Van Zandt es un cantautor folk norteamericano tirado más bien para country de comienzo de los años 70, como contemporáneo Gram Parsons y más o menos Ni de esa idea. línea, y es una historia de mineros, por eso habla de los pulmones que se agotan en la mina. Es una canción hermosísima, así que aquí lo dejamos de despedida con Pulmones de Townes Van Zandt. Won't you lend your lungs to me? Mine are collapsing. Plant my feet and bitterly breathe up the time that's past. Breath I'll take and breath I'll give. Pray the day's not poised. Stand among the ones that live in lonely indecision. Fingers walk the darkness down. Mine is on the midnight. Gather up the gold you found, you fool, it's only moonlight. And if you stop to take it home, your hands will turn to butter. Better leave this dream alone, try to find another. Salvation sat and crossed herself and called the devil partner. Wisdom burned upon a shelf, who'll kill the raging cancer? Seal the river at its mouth, take the water prisoner. Fill the sky with screams and cries, bathe in fiery answers. Jesus was an only son and love is only concept. Strangers cry in foreign tongues and dirty up the doorstep. And I for one and you for two ain't got the time for outside. Keep your injured looks to you, we'll tell the world that we tried. Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Quisiera una canción para un amigo.